trama yo no lo sé. La miro esa chica con sed, escondida detrás de la labia. Lo veo en su mirada, quiere verme arder. Chica que yo te puedo leer, chica que ya no puedo perder. Ya no siento lo que ella sentía y esa mierda quema, no hay nada que decir. Pero mami no llores, yo calmo tus temores. Los dos solo en la cama, discutiendo dolores. Ella quiere furor, ella quiere ser mala. Ella siempre se aleja de toda esa mierda de la que le hablabas. Mami, no mira así porque sé que muy bien de eso no queda nada. A mi polvo de hadas, licor y mente helada. No me preguntes el por qué, porque sabes que no respondo nada. Si ya no queda nada, si ya no queda nada. Trama, yo no lo sé. La miro a esa chica con sed, escondida detrás de la labia. Lo veo en su mirada, quiere verme arder. Chica que yo te puedo elegir, chica que yo no puedo perder. Ya no siento lo que ella sentía y esa mierda quema, no hay nada que hacer. Qué trama yo no lo sé. La miro a esa chica con sed, escondida detrás de la labia. Lo veo en su mirada, quiere verme arder. Chica que yo te puedo leer, chica que ya no puedo perder. Ya no siento lo que ella sentía y esa mierda quema, no hay nada que hacer. Qué trama yo no lo sé. La miro a esa chica con sed, escondida detrás de la labia. Lo veo en su mirada, quiere verme arder. Chica que yo te puedo leer, chica que ya no puedo perder. Ya no siento lo que ella sentía y esa mierda quema, no hay nada que hacer.